El querido compañero, integrante de la comisión interna de Cisprema, Mariano Suárez. Veo aquí, compañeros, en esta maravillosa marcha, un cartel, una consigna que dice: no silencien a la prensa. Porque estamos aquí para pedir, para exigir la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos de Telam. Porque estamos aquí para reclamar que se detenga el proceso de vaciamiento de los medios públicos. El plan aquí es despedir, pero no solo es despedir. El plan es silenciar. Nos quieren callados, nos quieren obedientes, nos quieren sumisos, nos quieren amordazados. Se equivocaron de enemigo, compañeros. El plan económico del gobierno, la reforma laboral que promueve el gobierno, necesita inexorablemente trabajadores silenciados. El plan necesita que no haya periodistas que informen. El plan económico necesita que no haya periodistas que cuenten la verdad. No va a pasar. No va a pasar, compañeros, porque estamos nosotros aquí, porque estamos unidos, porque estamos organizados, porque desde hace 3 años refundamos el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires a través del CIPREBA. No va a pasar porque los medios públicos tenemos una alianza estratégica, los trabajadores de Telam, los de la TV Pública, los de Radio Nacional, los de todos los medios que generan contenidos públicos, tenemos el mismo patrón, tenemos la misma conciencia y estamos dando la misma pelea. Y no estamos solos, compañeros. Están aquí en el escenario, están aquí en la calle una enorme cantidad de dirigentes, de referentes de todas las centrales sindicales. Hay legisladores de todo el arco político. Y tenemos una enorme memoria de lucha de la que aprendimos. De los trabajadores de la TV Pública que lucharon contra la privatización en el 95. De los trabajadores de Página que lucharon ese mismo año contra los despidos masivos. De los trabajadores de Clarín que pelearon en el 2000 por la libertad sindical. Muchas experiencias. La experiencia del cierre del diario Crítica. Las distintas experiencias de cierre y de despidos del diario Perfil. Aprendimos de todas esas experiencias y estamos unidos. Recogemos esa tradición de lucha y es lo que nos da fuerzas en este momento. La patronal nos teme, el gobierno nos teme. El conflicto de Telam comenzó hace 9 días. La patronal desapareció. Ni un solo funcionario vino a la empresa. Ni un solo periodista jerárquico pisó la redacción. Nos tienen miedo, no tienen argumentos, no tienen cómo enfrentarnos. Compañeros, este conflicto puede durar un poco más, un poco menos. Tardaremos, estamos peleando porque vuelvan cada uno de nuestros compañeros a su puesto de trabajo. Pero estamos seguros que no puede volver ninguno de esos periodistas, ninguno de esos funcionarios puede volver a pisar la agencia Telam. Nosotros lo sabemos, ellos lo saben. No van a volver. El conflicto de los medios públicos tiene algunas certezas. Sabemos cómo va a terminar. Puede durar un día más, una semana más, puede durar un tiempo. Sabemos cómo va a terminar, tenemos certezas. Este conflicto termina con la refundación de la agencia Telam por sus propios trabajadores, por todos los compañeros de gremio, con el gremio defendiendo a Radio Nacional y a la agencia Telam. Termina con una agencia con control parlamentario, con concursos públicos, con Telam como organismo de control de la pauta publicitaria. Este conflicto, compañeros, termina de una sola manera, con todos y cada uno de los compañeras y compañeros en sus puestos de trabajo. Esa es nuestra pelea, compañeros, esa es nuestra victoria.